La policía, digo. Bueno, pero si, haría, ¿quién la bajó? Bueno decir, ¿pero quién la bajó? Sí, el presidente. Pasa que uno se queda intranquilo en la casa, bueno, y si no matan al presidente, está bien, ahora, sí, sí. Y bueno. O sea, ¿por qué iba la militancia para allá? Porque estaba preocupada. Está bien, es entendible y es el juego complejo del poder. Claro. Y después, bueno, lo que sí me decían es hay que avanzar con el tema de la sindicalización, no va a ser algo rápido. Lo que sí me decían que los de CIPOBA, Sindicato de la Policía de Buenos Aires, que tienen la sigla de la CTA, no pude hablar, creo que es la CTA Autónoma, parece que son de extracción radical. Vamos a ver qué pasa, digo, porque también hay que ver qué perfil tiene, ¿no? Un sindicato, no creo que cante la marcha peronista, pero no sé, quizá quedó la impronta de Troxler ahí. No. Ni loco, ¿no? Ni loco, creo que, bueno, ojalá, que es un poco lo que también poníamos en el panorama sindical que recordaba Néstor Gorojovsky. Uh-huh. Y finalmente digo que hay una preocupación, sí, que son los altos mandos. Se cortó la cadena de mandos, ¿sabes por qué? Porque Ritondo dejó a sus hombres. Ritondo dejó a sus hombres. Claro. Entonces ahí tenés parte de la cadena de mando macrista que está vinculada a, bueno, por ejemplo, Florencia Arieto. Claro. Era asesora de Bullrich y esa es la embajada norteamericana. Entonces, lo que me puse contento ayer al hablar con este compañero es que yo digo, bueno, no la pifiamos en el panorama sindical, porque lo que pusimos justamente es embajada norteamericana, necesidad de sindicalización, como nos decía Fernando Gómez, ¿no? 5 claves para entender el conflicto de la bonaerense, un artículo que recomendamos repasar en el portal de la radio. Y bueno, y después lo que digo es, está bien el repudio de los compañeros y compañeras de los movimientos de derechos humanos. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿a quién le ofreció? ¿No? Porque Berbisky, todo bien con Berbisky, pero Berbisky es un periodista, analiza la realidad, es un actor político desde el CELS. Claro. Pero si le ofrecieron al CELS asuntos internos y no agarró, es algo para saber públicamente. Claro. Quizá porque no quería trabajar con Bernie, pero es bueno saberlo, me parece. 8 sí. y 45 minutos, Manu Rivas, separamos que vamos con alquileres, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. En la misión. 8 y 46 minutos. Manu Rivas para comunicarse con La Gráfica. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen al 11-50-12-35-89 vía WhatsApp. 11-50-12-35-89. Le damos la bienvenida al defensor de los inquilinos e inquilinas aquí en la ciudad de Buenos Aires, Fernando Muñoz. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, estamos a días nomás que finalice el decreto. ¿Se va a prorrogar? ¿Se prorrogó y no me enteré? Mira, formalmente no se publicó, lo cual la verdad que es una sensación, digamos, de incertidumbre. Y porque Alberto lo dijo públicamente con Tere, me acuerdo la charla con a dos voces. Hace ya 15 días más o menos. Dijo que lo iba a prorrogar, o que estaba analizando prorrogar, recordemos el decreto que congela los alquileres, impide los desalojos, ¿no? Entre otros aspectos, que ha sido un decreto histórico, lo hemos charlado con vos. Sí, sí. A ver, yo creo objetivamente que va a renovarlo, esto lo que planteó públicamente. El tema de que los días de postergación que tiene esto, de dudas, que supongo que tiene que ver también con discusiones que deben existir respecto a hasta qué mes, digamos, se va a prorrogar, teniendo en cuenta de que el plan inicial fue a fin de marzo, que es cuando firmó el decreto el presidente, sí. Y con una propuesta de 180 días, de 6 meses, seguramente calculando con 40, 60 casos que había de coronavirus en ese momento, de que iba a durar hasta el invierno la situación más crítica. Objetivamente hoy estamos en una situación pico a nivel mundial, creo que el domingo fue el récord mundial de infectados, cerca de 300.000, y me parece que los planes se alteraron en una Argentina, digamos, que donde el mercado tiene una preeminencia y una hegemonía absoluta, nada más que tener como referencia que el blanqueo de capitales del 2017, el blanqueo de Macri, incorporó en ese momento, o sea, blanqueó una situación de prácticamente 110.000 inmuebles, de los cuales el 25% estaba en la ciudad de Buenos Aires, o sea, casi 30.000 departamentos blanquearon, digamos, capitales que están fugados, y ni hablar de la provincia, creo que eran cerca de 50.000 propiedades. Es un país donde el Estado no cuenta con números concretos, ni de inquilinos, ni de locadores que tienen cantidad de vivienda o cantidad de inmuebles que tienen, ni de los precios de los alquileres, a los cuales se la pasa consultando a las páginas del, digamos, privadas, claro, manejadas por el mercado. Uh-huh. En ese contexto, digamos, yo creo que debe haber bastantes discusiones respecto al tema del plazo, pero no creo que haya dudas en cuanto a la prórroga en sí misma. Bien. Ahora, la gente que está a punto de vencer el contrato, qué complejo, ¿no? Porque en realidad quedan 15 días. Claro, y además están bancando esas presiones tremendas. De las inmobiliarias. De las inmobiliarias, de amenaza de que por haberte adherido a la prórroga, capaz que no te renuevo, o te renuevo con unos precios exorbitantes. Digamos, hay mucha especulación, eso lo estamos viendo. Nosotros también hay producto de esto que comentaba recién, de la hegemonía clara que tuvo el mercado durante todas estas décadas. Hay mucha orfandad también de parte de los organismos del Estado para poder intervenir. Esto es claro, digamos. Todos sabíamos cuando se firmó el decreto que se venía una ola de incumplimientos, porque en realidad el mercado no acepta ninguna norma ni ninguna ley que lo regule. Por lo tanto, digamos, acostumbrado a que en la ciudad de Buenos Aires uno tenga que ir con la plata en el bolsillo todos los meses a pagar el alquiler, que no te entreguen factura, que es imposible bancarizarlo, a pesar que desde el 2001 existe la clave, el CBU, esa es la clave única bancaria, y solamente en el alquiler no ocurre la transferencia, que justamente es el gasto más importante que tiene un trabajador medio, digamos, el primer gasto y el más grande que tiene mensualmente es el alquiler. Bueno, digo, todos sabíamos de que iba a haber una cadena de incumplimientos de parte del mercado. Sin embargo, no hay ningún organismo público que sea autoridad de aplicación de este decreto. Este decreto es como que se va como encadenando o se revolea por distintos lugares que voluntariamente hemos intervenido para denunciar los incumplimientos o directamente para conectarnos con la inmobiliaria o con el propietario que no quiere cumplirlo. Pero no hay una autoridad de aplicación. No dice el propio decreto quién es el organismo responsable de garantizar que esto se cumpla, aún habiendo creado un Ministerio de Hábitat, un Ministerio de Vivienda, el propio... Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el Ministerio de Bielsa? El Ministerio de Vivienda prácticamente desconoce, digamos, el acceso a la vivienda a través del alquiler. El Ministerio de Vivienda repite un discurso bastante frecuente, digamos, en las últimas décadas, que es la apuesta sobre todo a la construcción de vivienda, el acceso como propietarios, digamos, a la vivienda, el crédito, algo la verdad inédito que ha incorporado, que es una línea de créditos para los inquilinos para que hagan reparaciones, cuando la propia ley de alquileres y la anterior, incluso el Código Civil vigente, dice claramente que la responsabilidad es del locador, digamos, de las reparaciones que hay que hacer en la vivienda. Y sin embargo, digamos, esa fue una de las líneas exitosas que se planteó hasta hace un mes atrás, evidentemente el crédito blando en una situación de crisis y cuando ya uno siente de que no hay ninguna tabla de salvación, es el único recurso que queda para agarrarse. Entonces, si no hay autoridad de aplicación, si no hay dónde denunciar, si nadie interviene, si además te ofrecen un crédito para que vos hagas los arreglos, el problema es que el inquilino termina pagando el alquiler, bueno, las expensas, que muchas veces ahí no están discriminadas las extraordinarias de las ordinarias, te hacen pagar todo, terminas pagando los arreglos, o sea, es totalmente injusto, ¿no? Sí, por eso digo que me parece que no está asumido en los planes, digamos, todavía, por lo menos del Ministerio, el acceso a la vivienda a través del alquiler. Un país que tiene progresivamente cada vez más inquilinos, a pesar del éxito que tuvo en su momento el Procrear de Cristina, de casi 150.000 que habrán accedido a la vivienda, a pesar de eso, siguió subiendo la cantidad de inquilinos a nivel nacional, pues prácticamente son 2,5 millones de hogares, y sin embargo no hay una política pública concreta, digamos, de, por ejemplo, de defensa de la ley de alquileres. Uh-huh. La ley de alquileres, la única, el único vocero que hay en los medios de comunicación en relación a los efectos de la ley de alquileres es el mercado. Esto es lo único que escucha la Argentina, es una queja constante del mercado de que aumentan los precios o se retiran las propiedades, mientras el Estado mira con indiferencia y escucha con indiferencia que se retiran propiedades en un país que tiene la tasa más alta de viviendas vacías, y mientras la propia ministra de Vivienda dice todo el tiempo, habla del déficit habitacional masivo que tenemos. El único sector que opina sobre la ley de alquileres es el mercado. Es este mercado mismo que blanqueó 110.000 propiedades, es el mismo mercado que recibe una transferencia millonaria del Estado a través de los ATP. Ese mercado es el que opina sobre los perjuicios que trae una norma votada por el Congreso, digamos, que simplemente amplía un año más, digamos, el derecho que tenemos al hábitat los inquilinos a 3 años, y regula o recupera para el Estado la regulación del precio durante el contrato, porque ni siquiera el Estado se mete en el precio inicial. Eso te iba a preguntar, Fernando Muñoz. Estamos dialogando con Fernando de la Defensoría del Inquilino. Estoy viendo, por ejemplo, un portal que dice que los precios de los alquileres continúan en alza, subieron 6,5% en agosto y acumulan un 37,6% en el año. No sé si son los números que tenés vos. ¿Qué recomendaciones? Bueno, obviamente vamos a pasar al 0800, vamos a publicar en la página web la guía básica que hicieron ustedes, que es muy buena desde la Defensoría del Pueblo. Lo que siempre decimos es hay que comunicarse con ustedes para tener bien sabidos los derechos. Ahora, el tema también es que cuando uno tiene que alquilar o renovar contrato es complejo, ¿no? Porque está entre la espada y la pared. No, totalmente. Pero vos sabés que ese dato que recién dabas, podemos decir que es real, pero por otro lado es un dato parcial. ¿En qué sentido? Y bueno, esto de que Dios atiende en Buenos Aires es real en cuanto a que en realidad todos los números económicos se remiten en general a Capital Federal. Sí. Los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, no hay duda de que son altísimos y que siguen aumentando. No es así el caso de provincia, Mendoza, Córdoba, Rosario, que hoy los precios del metro cuadrado, así como en la ciudad de Buenos Aires el precio del metro cuadrado en alquiler está prácticamente 500 pesos, o sea, un alquiler de 40 metros cuadrados puede llegar a pagar 20 lucas en la ciudad. En esas provincias, en el resto de las provincias no llega a 300 pesos el valor del metro cuadrado, o sea,